Es momento de conocer a nuestra invitada. Jueves 22 de julio del año 2021, muy buenos días amigos oyentes de este espacio informativo de Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como cada mañana aquí acompañándoles en 100.9 Cultura FM y 940M los medios radiales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les tenemos un interesante tema para compartir, sobre todo relacionado a lo que es el ámbito artístico y por supuesto con una particularidad por la música. Les hablamos del evento Con la Voz 2021, Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantante. Este espacio les queremos poner como preámbulo. En su primera edición, reúne a expertos de diferentes ámbitos de la voz cantada precisamente, quienes durante 2 días impartirán talleres y ofrecerán ponencias completamente en español. Ellos llegan desde diferentes países, pero por supuesto nos van a ofrecer estos espacios de conocimientos de lo que es el arte, de lo que es la música, en nuestro idioma. El evento se realizará en línea a través de la plataforma Zoom, permitiendo que interesados de distintos países de habla hispana puedan asistir desde donde usted se encuentre. El lema que ellos llevan para este año dice: creemos en una educación accesible, completa, sin fronteras y que transforme. Amamos lo que hacemos y es un gusto compartirlo, destacan cada uno de estos maestros. Vamos a tener entonces este próximo sábado 31 de julio y el domingo y el primer día de agosto las ponencias de diferentes maestros y por supuesto con diferentes horarios. Marta Garay desde España, Marco Guzmán desde Chile, Carlos Aranzay desde España, Andrés Martorell desde Uruguay, entre otros maestros y maestras que les vamos a ir contando a lo largo de estos minutos. Para ello, contamos ya con la presencia acá a través de la línea telefónica, nos hemos conectado virtualmente hasta México para conversar con la entrenadora vocal y cantante Sofía Lozano. Ella tiene 10 años de experiencia entrenando a cantantes profesionales y amateurs. Es fundadora y directora de Vocal Studio, fundadora y directora del Diplomado Canto Equilibrado y además fundadora y directora de Con la Voz 2021, precisamente este espacio que les venimos a contar esta mañana. Sofía cuenta además con una licenciatura en ejecución de voz por música popular contemporánea de Fermata México 2006-2010, entre otros detalles más que les vamos a contar sobre lo que es su perfil, historia y trayectoria de quien es nuestra invitada de esta mañana. Y arrancamos por ahí, diciéndoles a ustedes, amigos, buenos días y bienvenidos nuevamente a esta tercera entrevista aquí en Zona Cultura. Empezamos con Sofía preguntándole más sobre la historia de cómo nace este evento y ahora en esta primera edición en este 2021. Sofía, le decimos a usted buenos días y bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio por tenerme aquí con ustedes. Fíjate que a lo largo de los años que yo he sido entrenadora vocal y cuando empecé como estudiante, inclusive ahora que sigo en certificaciones y cursos, me di cuenta de que la propuesta y la gran gama de cursos y de certificaciones y de investigaciones están hechas en otro idioma que no es el español y generalmente a costos muy altos para el público latinoamericano, por lo cual nos deja muchas veces fuera de poder acceder a esta información o a estos eventos. Y después de muchos años de seguir esperando que encontrara más eventos parecidos a los que yo suelo tomar en inglés y que nadie lo organizara, decidí que yo quería organizar algo donde pudiera incluirse la gente de Latinoamérica con conferencias totalmente en nuestro idioma y con precios que pudieran ser pagables por todos los países latinoamericanos. Sofía, entonces entendemos que este evento es organizado por usted y con todas las características que usted le pone al mismo. Sí, lo organizo yo y se lo propuse a que se asocie conmigo la organización de la que formo parte, que se llama Modern Vocal Training. Entonces es un evento organizado por mí junto con Modern Vocal Training. Claro, esto surge también y nosotros decimos si ese tema se lo hace recurrente ahora, ¿no? Unirnos a través de los medios virtuales, de los medios digitales, de las plataformas de Facebook, de Instagram y de esto principalmente que es el Zoom. A través de esto se puede ahora conectar con gente que seguramente reunirlos físicamente en un auditorio, en una entrevista, en un estudio, hubiese sido complicado, Sofía. Exactamente, aprovechando justamente este boom de el uso de plataformas digitales que nos permiten ampliar, acortar la distancia Asia y ampliar los territorios a los que podemos llegar, decidí que era un muy buen año para hacer esta conferencia en línea, ya que si fueran costos por viaje y hospedaje, más alimentación, más la conferencia, sería muchísimo más complicado de pagarse para muchas personas. Bien, decíamos entonces, primera ponencia, rol del tubo epalaríngeo en el canto, y nos está contando Sofía sobre este detalle. Nuestra estructura forma parte del tracto vocal, afectando tanto las características de resonancia y fonación. Aquí, ¿cuáles serían los objetivos a los que se termine cuando se dé la ponencia, Sofía? Como te comento, me ha pasado a lo largo de los años entrenando cantantes de varios países de Latinoamérica que muchas veces desconocemos la función real del instrumento y tenemos información errónea muy atrasada que era la que se usaba y con la que te enseñaban hace varios años atrás. Entonces, es muy importante conocer cuáles son los verdaderos resonadores de nuestro cuerpo. Antes se hablaban de tres, de la cabeza, el pecho y la máscara, y son los que muchas veces se usan en la pedagogía vocal todavía, a pesar de que está demostrado que el único resonador real es el tracto vocal, que está dividido en dos partes. Entonces, es muy importante que como cantantes nos vayamos actualizando con esta información y que entendamos entonces cómo es que esto afecta al sonido que producimos de voz cantada y voz hablada. Perfecto. La ponencia 2 nos habla de, como pregunta, garganta abierta o cerrada, uso de constricciones supraglóticas en el canto, Sofía. Sí, esta ponencia también va a ser expuesta por el doctor en vocología Marco Guzmán y a lo largo de muchos años se dijo que las constricciones supraglóticas que se llegan a usar muchas veces para hacer efectos vocales en estilos como el metal, el rock y otros géneros eran dañinas y eran perjudiciales para la salud vocal. Y a partir de esta ponencia, esta es una ponencia que está basada en investigaciones muy profundas que ha hecho el doctor Marco Guzmán, nos explica cómo, por el contrario, se puede obtener una técnica súper saludable para el canto, tanto de canto gutural como para canto general contemporáneo e inclusive ocuparlo en otros estilos. Por supuesto, nosotros vamos a ir desarrollando varios de los temas, de las temáticas que se van a tratar en este espacio, Sofía. No sé si podemos también ir ya de a poco, son varios los ponentes que se van a tener desde diferentes países, tanto de América Latina, tanto de igual de Europa, ponentes y talleristas que van a participar en lo que será Con la Voz 2021. ¿Podemos contar una parte de la biografía de ellos, Sofía? Claro que sí. Por ejemplo, Marta Garay es de España y es una psicóloga especialista en artes escénicas, que lleva trabajando durante muchísimos años con bailarines, actores, músicos, cantantes y que nos ayuda a, bueno, la ponencia que va a tener el taller, que va a tener Marta y es en algo que se especializa, es en cómo lograr que tu mente esté presente en el momento, evitando que te dé algo que se conoce en inglés como Music Performance Anxiety. En español más o menos la traducción sería ansiedad causada por una presentación y que es algo que sucede muy, muy comúnmente con quienes estamos en el escenario. Entonces, Marta Garay es especialista en cómo controlar este pánico escénico, en cómo lograr estar presente en el momento y nos va a ayudar a través de este taller a encontrar distintas herramientas para poder mantener el control sobre nuestras presentaciones. Después tenemos a Rachel Black, que es entrenadora vocal de muchos artistas bastante famosos, principalmente europeos de Estados Unidos, y ella conoce muchos métodos de enseñanza de pedagogía vocal, ha estudiado muchos métodos clásicos contemporáneos. Ella es directora educativa de Modern Vocal Training y además ha sido coach para La Voz Australia. Ella, además de ser cantante, es músico y es compositora, lo cual le da una amplia gama de herramientas para ayudarnos a encontrar un desarrollo vocal creativo y de eso va a ir su taller, cómo ayudar a los cantantes a poder desarrollar la creatividad vocal con su instrumento. Ella nos planteará en este espacio, por ejemplo, liberar la creatividad en canciones, en la improvisación, siempre importante para los artistas, Sofía. Exactamente, ella va a ayudarnos a encontrar distintas herramientas, no importando el género musical, para que tu voz pueda estar libre y hacer improvisaciones que no tienen que ver únicamente con una improvisación en el jazz. Cuando se hacen melismas, cuando haces un pequeño adorno en una canción, eso es una forma de improvisación, quizá un poco menos larga y compleja, pero eso también es una forma de improvisar y de desarrollar tu creatividad como cantante. Claro, también Carlos Aranzay de España, para que nos cuente un poco de la historia de Carlos. Claro que sí, el maestro Carlos Aranzay es muy reconocido en el ámbito del canto lírico y como director de varios coros. En específico, en este momento, es el director del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes aquí en México, y además ha sido juez de varios concursos de canto a nivel mundial, incluyendo algunos países latinoamericanos como Perú y Cuba. Y además, Carlos ha estudiado mucho la técnica y el método de una inglesa que se llama Janis Chapman, que creó y desarrolló este método que te digo que estudió, que se llama método del acento y la coordinación de la respiración con este método. Claro, también me parece importante destacar, bueno, son varios, no vamos a tratar acá de a poco ir contándoles de todos, del maestro Andrés Martorell de Uruguay, que también, y aquí leíamos en la biografía que ustedes nos entregaban, ¿no? Junto a su esposa, él dirige el mayor campamento de voz en el mundo, Europa, en Vocal Camp. Sí, este campamento yo he tenido el privilegio de poder asistir dos veces. Es un campamento maravilloso que está lleno de amor por el canto. Y junto Andrés, junto con su esposa, también crearon Modern Vocal Training y han compartido este amor y este amor por el canto y por la enseñanza del canto con todos los que formamos parte de esta certificación de maestros para entrenadores vocales. Y él va a ofrecer el curso, ¿no? Precisamente de introducción a técnica vocal moderna. Exactamente. Andrés nos va a hablar sobre la introducción a la técnica vocal moderna y va a hacer una parte de ponencia y una parte de taller. Bien, queremos en este punto recordarles, amigos, amigas, a quienes están conectados con nosotros, que estamos acompañados con Sofía Lozano, ella es entrenadora vocal cantante, fundadora y directora de Vocal Studio, y estamos hablando de un tema interesante, de un evento que ya nos va a contar Sofía, la fecha exacta, cómo podemos inscribirnos y más detalles, sobre Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada 2021 en línea, esta primera edición donde les estamos contando de a poco los varios maestros y maestras que vamos a tener en estos espacios, con diferentes técnicas, como ustedes lo escucharon, desde temas de salud, a, por supuesto, a lo que son las técnicas, creatividad y mucho más. Sofía, ¿con quién continuamos para contarles de quiénes serán los maestros talleristas? Después tenemos a alguien del país vecino, Perú. Tenemos a Sandro León, que es un excelente entrenador vocal, que ha estudiado varios métodos también, al igual que Rachel, y que por el momento es el mentor regional de Modern Vocal Training para Perú, para Colombia y para Bolivia. Y él nos va a enseñar algo que es muy, muy complicado de lograr según muchos maestros, pero que si es que posees el conocimiento adecuado para guiar a tus estudiantes, puedes lograr. Y esto de lo que te hablo se conoce como la voz mixta, que es el objetivo último que buscamos en canto contemporáneo, el poder hacer que los registros se unan y podamos tener una voz mixta que puede ser pesada y fuerte como Jessie J, o que puede ser una voz un poquito más ligera como la de Ariana Grande, pero que al final sea un canto saludable con un color similar o igual a lo largo de todas nuestras notas graves, medias y agudas. Y lo que decíamos, ¿no, Sofía? Vamos a tener diferentes maestros con diferentes técnicas, conocimientos, habilidades, cada uno de ellos. Y, por ejemplo, también hablamos de salud con el doctor Carlos Manzano, quien nos llega desde México. Claro, el doctor Carlos Manzano, algo de lo que se me hace primordial y por lo que decidí invitarlo a él, es que si bien en América Latina hay pocos médicos foniatras como tal con esa especialidad, inclusive en México. Pero lo más interesante de él es que además de ser médico foniatra, que es especialista en trastornos de la voz, el habla y la deglución, él también es cantante. Claro, y no nos salimos de México para quedarnos con Alina Gutiérrez, porque en el caso de ella, egresada de la carrera de Ingeniería en Producción Musical Digital por el Tecnológico de Monterrey, con ella se va a tratar algo muy interesante, que es la industria musical, cómo funciona y qué cambios se han dado también por este tema de la pandemia, Sofía. Alina Gutiérrez va a estar en una mesa de análisis junto con Karina Villanueva e Iker Pujana, y ellos van a hablar exactamente como acabas de mencionar sobre cómo ahora la industria musical está funcionando, cómo funciona el streaming de las canciones, cómo se decide qué canciones entran en una lista o no, cuáles son las decisiones que debes de tomar como artista emergente si quieres ser parte de estas listas de popularidad o las listas que crean distintas plataformas digitales para compartir la música o para darla a conocer. Alina Gutiérrez, como mencionaste, es egresada de la carrera de producción musical del Tecnológico de Monterrey y trabaja actualmente Es curadora musical de Amazon Music para Latinoamérica. Entonces, ella posee mucho conocimiento acerca de cómo es que logran las canciones y los artistas entrar en estas listas de cada plataforma. Bien, Sofía, y queríamos también saber sobre su participación en este evento, ¿no? Nosotros la presentábamos como entrenadora vocal, cantante y fundadora precisamente de Vocal Studio. ¿Cuál va a ser su participación en este evento particular? Al principio quería yo también participar dando una ponencia, pero la verdad es que preferí quedarme en la parte de organización para poder asegurarme de que todo vaya funcionando como lo tengo planeado. Y en la única parte donde voy a participar como moderadora junto con Aldo Vega va a ser en la nueva mesa, bueno, en la nueva industria musical, en la mesa de análisis, donde nosotros vamos a dar pie y pauta a las preguntas que ya estipuladas junto con las que hagan los participantes, los asistentes a la Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada. ¿Qué hace usted actualmente, Sofía, en cuanto a la parte musical, la parte profesional también, y dónde se encuentra usted actualmente? Yo vivo en México, vivo entre la Ciudad de México y San Cristóbal de las Casas. Yo me dedico ahorita como, bueno, soy cantante. Me dedico a cantar y además soy entrenadora vocal, como lo has mencionado, de artistas profesionales y también amateurs. Y también soy una estudiante eterna de mi instrumento y de la pedagogía del instrumento. Actualmente estoy cursando la certificación de nivel 3 de Modern Vocal Training. Estoy a punto de empezar otra certificación de otra técnica que se llama Somatic Voice Work. Y también soy certificada como en inglés se llama Vocal Health First Aider, que es como certificada para los primeros auxilios de la voz. Perfecto, Sofía. Vamos entonces a lo que el público quiere conocer en cuanto a cómo pueden sumarse, cómo pueden inscribirse, si esto tiene un valor, cómo pueden hacer también para conseguir ya las ponencias, para conectarse directamente y todos estos detalles que usted le cuenta a continuación a nuestros oyentes. Claro que sí. Si quieren recibir el PDF con toda la información para que puedan ver a más detalle quiénes son los ponentes, de cuáles van a ser las ponencias, el horario, los horarios en los que van a ser dadas las ponencias y los talleres, pueden solicitarnos por correo electrónico que lo enviemos a SLVOCALSTUDIO, slvocalstudio@gmail.com. Y ahí van a recibir el PDF con la información de costos. En esta etapa, el costo por la conferencia de los 2 días que se va a llevar a cabo el 31 de julio y el 1 de agosto de este año está en $105. En la etapa 3, que es del 21 de julio al 29 de julio, cuesta $125 y tienen posibilidad de realizar uno o dos pagos para la conferencia. Toda esta información de cuánto tienen que pagar el primer pago y hasta cuándo tienen para realizarlo y cuándo el segundo pago viene en el PDF también. En el caso de Ecuador, tenemos transferencia o depósito bancario y también pago mediante PayPal. Perfecto, y quedamos pendientes nada más de las redes sociales que usted nos pueda dejar también para nuestro público para estar más informado sobre este evento, Sofía. Claro que sí. En Facebook pueden buscarnos en Sofía Lozano Vocal Studio. En Instagram es sofialozano.vocalcoach. Y también en Facebook pueden buscar el evento que se llama Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada con La Voz 2021. Y ahí también viene toda la información de los ponentes, las ponencias y los costos. Bien, amigos, así hemos llegado entonces al cierre de esta tercera entrevista aquí del espacio informativo de Zona Cultura correspondiente ya a este jueves 22 de julio del año 2021. Les agradecemos a quienes nos acompañaron y, por supuesto, sigan las redes sociales de lo que es este evento interesante, este espacio de Con la Voz 2021, Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada. Les repetimos el correo electrónico slvocalstudio con s@gmail.com para que ustedes puedan contactarse también con ellos y seguir todas sus actividades. Hoy les hemos contado entonces esta mañana todos los detalles de la Conferencia Latinoamericana de la Voz Cantada 2021, en esta ocasión de forma virtual en línea y con maestros desde diferentes países. Hemos tenido nosotros el gusto de recibirla acá virtualmente desde México a Sofía Lozano, entrenadora vocal cantante, fundadora y directora de Vocal Studio y fundadora y directora de Con la Voz 2021. Le agradecemos, Sofía, por su participación aquí en Zona Cultura y aquí nos despedimos diciéndole buenos días. Muchísimas gracias a ti por el espacio y a tu auditorio y que tengan un excelente día. Gracias, Sofía, buen día.